Hola, buenas noches. Siento la tardanza. Estamos de obras en la parroquia y no el tiempo no me da pa más. Perdón. Vamos a rezar una Ave María y empezamos, ¿vale? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, espero que estéis todos bien, ¿vale? Hoy vamos a hacer una cosa especial, digamos, en este rato, en torno a la escritura, ¿vale? En torno a la palabra del Señor. Vamos a ver un poquito el Evangelio según San Mateo, a grandes rasgos, ¿sí? más que nada para hacernos una idea un poco a la hora de leerlo, porque puede ser muy interesante, ¿sí? Cuando regalas un Nuevo Testamento a cualquier chaval de confirmación o tal, el primer capítulo de Mateo es, sabéis, es todas las genealogías desde Abraham, digamos, hasta Jesucristo. Y es todo nombres, y fulanito engendró a menganito, y menganito engendró a zutanito. Y ya eso parece como que desanima a seguir leyendo, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ponerlo en su contexto, sí. Y vais a ver cómo la lectura del Evangelio según San Mateo es fascinante, ¿sí? Realmente fascinante. En principio tenemos que tener en cuenta que cuando se escriben los Evangelios no se escriben por capítulos y versículos, sino que se escribe de corrido, ¿sí? Que lo de ponerle capítulos y versículos fue muy, muy, muy, muy posterior, ¿vale? Más que nada para poder organizarnos, ¿no? Hablar de tal párrafo concreto, pero en realidad es ficticio. Quiero decir, el texto original no tiene capítulos y versículos, ¿sí? Bien. Y el texto original probablemente no era el griego que ha llegado hasta nosotros, ¿sí? Sino que probablemente se trataba de un evangelio escrito en arameo. Bien, la lengua de Jesús. ¿Por qué escrito en arameo? Porque este evangelio está escrito en Palestina, ¿sí? En Israel, y está escrito por judíos y para judíos. Repetirá mil veces, digamos, el evangelista, y todo esto sucedió para que se cumpliese la escritura. Y tal cosa sucedió para que se cumpliese la escritura. Tal cosa, ¿para qué? ¿Qué escritura? A veces ni dicen el nombre del profeta, ¿no? Para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Y ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Manuel. Y uno dice, ¿qué profeta? Claro, nosotros sabemos que es Isaías, ¿vale? Pero la gente que lee y la gente que escucha sabe de sobra que se trata del profeta Isaías, ¿vale? Eso quiere decir que es un evangelio escrito para el mundo judío, ¿vale? Tiene toda la riqueza, digamos, semítica, digamos, de todos los el condimento, digamos, del texto es semítico, es oriental, es hebreo, ¿sí? Es otra cosa. ¿Por qué digo que probablemente el evangelio de Mateo tuvo un evangelio anterior, digamos, cercano a la fecha de la Pascua, digamos, de la resurrección de Jesús y etcétera? Lo digo porque se nota que tiene añadidos en el griego, ¿sí? Cosas que un judío no escribiría nunca, ¿no? Tiene como pequeños, ¿vale? Como que ha sido como retocado, ¿sí? Retocado. No es que sea mentira o sea falso, no. Es simplemente el añadir algo a algo que ya estaba muy bien, ¿sí? Y traducirlo al griego para que todo el mundo, en el mundo del Imperio Romano, judeo-helenista, lo pudiera entender. Bien, tenemos que empezar por decir que todo el Evangelio de según San Mateo está dividido en 5 bloques. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Eso para nosotros igual nos da igual, pero para el mundo judío es importante, ¿sí? Porque 5 son los libros de la Torá, los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De tal manera que el Evangelio estará dividido, digamos, de los capítulos 3 al 8, que le llamaremos la promulgación del reino de los cielos, del 8 a 10, la predicación del, ese sería el Génesis, ¿verdad? El primero, el segundo, el Éxodo del Nuevo Testamento, sería los capítulos 8 al 10, en el que aparecen los milagros, es la predicación del reino de los cielos, los milagros y la misión de los 12 apóstoles. Lo que correspondería al Levítico serían los capítulos 11 al 13, que es el misterio del reino de los cielos. El libro que correspondería a los números sería Mateo 14 al 23, que habla exclusivamente de la iglesia. Interesante. Y el libro del Deuteronomio sería de los capítulos 24 a 27, ¿sí? Donde acabaría con la pasión del Señor, ¿vale? Bien, entonces son cinco bloques de libros, digamos, en uno, ¿vale? La Torá, digamos, el Antiguo Testamento judío, la Torá se escribe de seguido, porque se entiende que es una misma obra de un mismo autor, ¿vale? Y el protagonista, bueno, hay buenos varios protagonistas, pero digamos, el jefe, digamos, el que es capaz de sacar, o el que Dios ha elegido para sacar al pueblo de las tinieblas a la luz, es Moisés. O sea, de la esclavitud de Egipto a la libertad de los hijos de Dios, una nueva tierra, ¿vale? Una tierra prometida, ¿vale? Bueno, pues en el Evangelio según San Mateo, Jesús es el nuevo Moisés, también con 5 libros, ¿sí? Por decir así, su Evangelio, digamos, con 5 libros. También es verdad que nos dejamos el relato del nacimiento, las genealogías del capítulo 1 y 2 y el capítulo de 28, que es digamos, sería como el prólogo y el epílogo. Con el prólogo y el epílogo harían 8, o sea, perdón, 7 bloques, ¿vale? En realidad los bloques de texto son 5, como 5 son los libros de la Torá. Bien, cuando aparece el número 7 en el mundo hebreo, hay que tener mucha finura para poder encontrar el cuarto, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre 7, el cuarto es el que hace la mitad. Entonces, el número 7 tiene como una estructura quiástica, como si fuera el quicio de una puerta, ¿vale? Donde van coincidiendo o van complementándose el 1 y el 7, el 2 y el 6, el 3 y el 5, ¿lo estoy diciendo bien? El 2 y... ahora me he perdido. Bueno, se van complementando el 1, el 7, el 2, el 6, el 3, el 5 y queda el 4. Y en el mundo semítico eso es como hacer un discurso. Uno empieza hablando de A, B, C, D, que es lo importante, que es lo que quería decir el discurso, y después vuelve a hacer lo mismo, pero al revés. C, B, A. De tal manera que lo nuclear, lo que realmente quería decir, está en el centro. ¿Sí? Os pongo un ejemplo, ¿vale? En el discurso de las bienaventuranzas, el discurso de las bienaventuranzas abarca los capítulos 5, 6 y 7 del libro del Evangelio según San Mateo. ¿Está escrito al azar? No. No se pierde detalle. Veréis. En el centro, digamos, donde vamos a ver si es 5, 6 y 7, en el centro del 6, del capítulo 6, vamos a encontrar la oración del Padre Nuestro. Con lo cual, en el discurso de las bienaventuranzas, todo, ¿sí? Lo más importante va a ser el pan. El pan. No perdamos la pista a esto, ¿vale? Bien. En todo el Evangelio según San Mateo, el texto central que hace son ocho capítulos, el texto central es la multiplicación de los panes. Pan, otra vez. ¿Qué es esto? ¿No? Las bienaventuranzas, en el texto que nosotros manejamos, son 8. Pero si lo leéis bien, hay una bienaventuranza que es añadida, que es la bienaventuranza de los mansos. Bienaventurados los mansos, ¿vale? Si quitamos esa bienaventuranza de ahí, nos quedan 7. ¿Vale? ¿Y cuál es la cuarta? Los que tienen hambre y sed de la justicia. O sea, en el centro de las escrituras hay como un mensaje críptico, ¿sí? Nos está dando a entender, no el hagiógrafo, no el que lo ha escrito, probablemente, sino el Espíritu Santo que ha inspirado esto, ¿sí? Nos da a entender una realidad mayor. Esa realidad mayor es que en el corazón, en el centro de lo que se está diciendo, hay palabras clave, ¿sí? que sirven, digamos, para nosotros o para aquel que quiera entender, ¿vale? El pan de la vida, el pan, ¿vale? Estará en el centro. 7 peticiones tiene el Padre Nuestro, la cuarta es el pan. Tiene 8 bienaventuranzas, quitando la de los mansos, que es añadida, quedan 7. La cuarta es el pan. Tenemos 7, digamos, con el prólogo y el epílogo de San Juan, tenemos 7 textos, 7 bloques de textos a lo largo del Evangelio según San Mateo. El que hace la mitad es justamente la multiplicación de los panes, ¿vale? Luego hay algo eucarístico por debajo del texto. ¿Me entendéis? ¿Me seguís lo que quiero decir? Eso es así, quiero decir, el Evangelio según San Mateo está escrito por judíos y para judíos, para que los judíos entiendan que Jesucristo, el Hijo de Dios, digamos, Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha hecho carne, digamos, en un pueblo concreto, en el pueblo de Israel. No fue catalán, ni vasco, ni español, ni francés, ni italiano, ni nada. Israelita, hijo de Israel, hijos de las promesas. Algún cretino puede pensar que no tiene ninguna importancia el Antiguo Testamento, y no es verdad. Es una fuente de sabiduría con la cual ni podemos entender el Evangelio según San Mateo, y ni te cuento poder entender el Apocalipsis. Se hace falta muchas horas para meterse en el Antiguo Testamento, Barel significa meterse en esa mentalidad semítica que no es la nuestra, que es más experiencial, que no es científica, ¿sí? Sino lo que cuenta son las imágenes, las palabras, ¿vale? Meternos un poco en esa, ¿vale? Para llegar a entender qué demonio quiere decir cuando dice tal cosa, ¿vale? Por ejemplo, hay una carta de San Pablo en la que habla de que el pueblo de Israel, en cierto sentido, fue bautizado por las aguas del Mar Rojo y la nube que los cubría, ¿vale? Y termina diciendo, y la roca que les seguía era Cristo. A ver, en el Éxodo, digamos, en Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomía, no aparece una piedra que camine por allí, ¿me entiendes? No aparece una piedra caminante que sigue al pueblo de Israel, sino que se trata de un midrás judío que Pablo conoce y que los que están escuchando a Pablo conocen también. Por eso no lo explica, o sea, lo tienes que encontrar en fuentes extrabíblicas, digamos, como la Mishnah o el Talmud o los Midrashim, los Targumim, ¿vale? Para poder entenderlo, ¿vale? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y como eso, muchísimas cosas, ¿vale? Que si uno no está familiarizado, digamos, con esa cultura extraña para nosotros, digamos, no puede llegar a entender. Rasgarse las vestiduras. ¿Vale? ¿Por qué se rasga? Uno se rasga las vestiduras cuando encuentra un muerto. Pero eso lo tienes que explicar, porque en la cultura occidental eso no se da. ¿Vale? Cuando encuentra un muerto, o tu padre ha muerto, o tu hijo ha muerto, uno rasga las vestiduras. Bien. Porque hay un muerto. O sea, la cuestión es el muerto. ¿Vale? Cuando el sumo sacerdote se rasga las vestiduras, declara que eso que acaba de decir ese hijo extraviado de Israel, ¿no? Ese tal Jesús de Nazaret, hace que él esté muerto. Cuando él dice, el Padre y yo somos una sola cosa. Lo declara muerto a la fe de Israel. ¿Vale? Y el sumo sacerdote se arrasa las vestiduras, ¿sí? Vale. Cosa interesante, me paso a otra costumbre judía. Solamente el sumo sacerdote en Israel podía tener una túnica sin costuras. ¿Qué pasa con una túnica sin costuras? Que una túnica sin costuras, me refiero para utilizar en el templo, ejerciendo como sumo sacerdote, ¿vale? Una túnica que no tiene costuras, por ninguna parte, es muy difícil de romper, es muy difícil de rasgar, ¿vale? De rasgar. Bien. Si en los tiempos de Jesús no existía el Corte Inglés, ni grandes sitios, ni los chinos, ni nada de esto para poder comprar una túnica, un jersey, o ropa de vestir, o tal, presumiblemente como nuestras abuelas o bisabuelas, hacían la ropa para su gente. Bien. La túnica de Jesús no tenía costuras. Por eso los soldados que se rifaron la túnica y el manto en el momento de la crucifixión de Jesús, no partieron la túnica, porque aquello era muy valioso. Era muy valioso, ¿vale? Bien, por decirlo de una manera así a lo bestia, ¿vale? Cabe la posibilidad de que esa túnica se le hiciera a la Virgen María. Sí, la Virgen María, como parece ser, era de la tribu de Leví. O sea, de pequeña habría estado trabajando para el templo de Jerusalén y le habrían enseñado a hacer túnicas para los sacerdotes y en especial la túnica del sumo sacerdote. ¿Por qué la Virgen María, en vez de hacerle una túnica normal a Jesús, le hace una túnica de sumo sacerdote? ¿Qué significa eso? Eso significa que si no hay costura, rasgar las vestiduras delante de tu pecado o del mío. No nos puede condenar. O la Virgen María lo ha educado para que Él no nos condene. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Actualmente, en los entierros judíos, lo habréis visto quizás en la televisión, cuando muere el padre de alguien o el hijo de alguien, ¿vale? Quien lleva la celebración del entierro, ¿sí?, que lee el Kaddish delante del, antes de echar en tierra el cuerpo del difunto, ¿sí?, suele ser o el padre o el hijo mayor por lo general, ¿no? Porque las mujeres no tienen protagonismo en esto, ¿sí? Al menos en el hoy en día, digamos, entre los judíos más religiosos, ¿vale? Las mujeres miran desde lejos, que es lo que dice el Evangelio. Miraban, estaban a lo lejos y veían dónde era puesto el cuerpo del Señor Jesús, ¿vale? Pero ellas no participaban del entierro. No estaba prohibido, por decir así. Bueno, entonces en las películas modernas, cuando vemos el entierro de un judío, lo que sea, el padre, digamos, el hijo, pues reza el Kaddish, la oración fúnebre, digamos, delante de los restos del padre o del hijo. Y a continuación, el rabino, que está allí presente, con un cúter, con una cosa de estas, ¿sí?, rasa la costura que tienen las americanas. En América le llaman los sacos, ¿sí? Pues el saco, ¿no?, que tiene una forma así como de Z, ¿sí?, pues cortan un poquito de ahí. Y el padre o el hijo mayor rasga, porque es el pariente más cercano, el que más le afecta la muerte de su padre o de su hijo, por ejemplo. ¿Vale? Bien. Eso es una cosa de la cultura judía. Está bien. Ahora nos vamos al relato de la pasión. ¿Bien? Muere Jesús. ¿Vale? Y en el momento hay un terremoto, tal. Y dice, y el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Si el velo del templo era una cortina de 5 más metros de altura, lo lógico, si coges una cortina, es intentar cortarla desde abajo, rasgarla desde abajo. No te vas a coger una escalera para romper una tela, para partirla desde arriba, la partes desde abajo, ¿vale? El velo del templo se rasgó de arriba abajo, ¿vale? ¡Rack! ¿Vale? Se rasgó, o sea, ese velo que separaba la presencia de Dios de las personas, ¿sí?, era como el vestido de Dios, el que ocultaba el arca de la alianza, donde estaba el trono de Dios Padre, digamos, la presencia de Dios, la Shekinah, ¿vale? Al rasgarse, muere Jesús y se rasga el velo del templo. Pregunta: ¿quién es el pariente más cercano de Jesús? ¿Quién ha descubierto que su hijo ha muerto? ¿Entendéis la cosa? Entonces se ve de una manera, teniendo todas estas categorías judías en la cabeza, se ve de una manera distinta, diferente, ¿vale? Es un acto fúnebre, digamos, en el que Dios Padre reconoce que aquel al que acaban de ajusticiar sus hijos, los sumos sacerdotes, la gente de Israel, ¿vale?, los romanos, ¿vale?, resulta que era hijo de Dios, era Dios mismo. ¿Sí? Y hace el gesto judío, porque Dios es judío. Y dice, ¿cómo? Pero, tu Dios es Dios y tal, y bueno, pues dirás lo que quieras, pero mira, Jesús murió en viernes, podía haber resucitado en sábado. ¿Y por qué no resucita en sábado? Contesta tú a la pregunta, ¿por qué no resucita en sábado Jesús? ¿Qué hay en la cultura judía con el sábado y los trabajos? Hasta el domingo por la mañana Jesús no resucita y Dios guarda silencio. Está en el sepulcro. 40 horas estuvo exactamente Jesús dentro del sepulcro. Y al amanecer, antes del amanecer, el primer día de la semana, digamos, acortó el tiempo, digamos, dice, dentro de 3 días, en 3 días reconstruiré este templo. Bueno, en 3 días, sí, 3 días según la mentalidad judía, ¿verdad? Porque, claro, para un judío el día no empieza a las 12 de la noche, empieza cuando cae el sol, ¿vale? Y se empiezan a contar las horas del día cuando amanece. No es como nosotros, digamos, que a las 12 de la noche ya es el día siguiente, ¿entendéis? Por eso la Iglesia, que es heredera de esta tradición y de muchísimas más judías, porque son nuestros hermanos mayores en la fe, de los que hemos aprendido, digamos, celebramos misas de víspera cuando atardece el día anterior. ¿Por qué? Para que la gente vaya el sábado a misa y así les resulte más cómodo. No, porque el día empieza al atardecer del día anterior, por entendernos así, ¿entendéis? Al atardecer del día anterior, ¿vale? Bueno, como dice el Evangelio, me quedarían muchas cosas por deciros, ¿vale? Pero sí que me gustaría que empezáramos a leer el Evangelio según San Mateo, y si hay alguna cosa que no comprendemos, al menos en la Biblia de Jerusalén, quizás en otras Biblias, tiene textos paralelos en los lados y notas a pie de página que te pueden ayudar, ¿sí? A ver cómo hay una unidad entre Antiguo y Nuevo Testamento, que no hay falsedades ni casualidades, ¿vale? Que todo tiene un porqué, ¿vale? Que es una obra perfecta, que está inspirada por el Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces no podemos jugar ni hacer chistes con estas historias, ¿vale? No podemos, porque estamos hablando de algo santo, ¿vale? De algo santo. Bien, pues perdonar que os haya tenido abandonados tanto tiempo. La verdad es que no sé si puedo prometeros el otro día más. Si eso, intentaría que fuera acerca del Evangelio según San Mateo, desgranando versículo a versículo, ¿vale? Para que vayamos comprendiendo por qué ahora dice esto, por qué ahora dice lo otro, qué es lo que quiere decir con esto, qué es lo que quiere decir con lo otro, ¿vale? ¿Para qué? Para que al final tú y yo nos enamoremos de Jesucristo. Esa es la finalidad, ¿vale? No, un encuentro personal con el Señor, ¿vale? Bien. Y nada más. Esto es todo. Hay una cosa que igual es imprudente decir así en esto, ¿vale? En un vídeo, ¿vale? Pero lo voy a decir, ¿vale? Pues los curas somos así, que vamos a hacer. Yo soy párroco, una parroquia de 3.300 habitantes. Y estamos renovando la parroquia, ¿vale? Estamos en obras, metiéndonos en dinero, serio, sí. Y si alguno de los que de ustedes, de los que me están escuchando, pues tiene tiene millones de dólares que no sabe qué hacer con ellos porque se aburre de tener tanto dinero, acuérdense de que aquí hay un cura que está sudando tinta china para poder dejar su parroquia como Dios se merece, ¿vale? Entonces, si conocéis a alguien, si alguno de ustedes conoce a alguien que le sobre pasta o que quiera hacer un esto de caridad con la Iglesia, ¿no? que se ponga en contacto con nosotros, porque oiga, estamos al cuello, ¿vale? Nada más, después de este espacio publicitario, os dejo. Venga, hasta la próxima semana, si Dios quiere, si es que se puede, ¿vale? Si es que se puede, nos volvemos a ver. Un abrazo a todos. Venga, feliz semana. Forever trusting who we are.